giran las noticias de la tarde. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primaveras. Rotativa Roja. Muy bien, 15:02 y volvemos a Casa Grande después de habernos escapado hasta Molinari, el último sábado, de la mano de Juan Nicastro. Ahí podés escuchar en la página de Radio Roja, siempre con los días, lo que quieras repasar, ahí está disponible. Pero decíamos que nos venimos a Casa Grande, tal como hicimos en el último programa. Porque en Casa Grande pasan cosas, Martín, es así. Bien, ¿cómo reponemos un poquito, dentro de lo que es este bloque, en el que queremos compartir la carta pública de los vecinos, un poquito, Juan, de lo que fue la visita de León la semana pasada? Que encima no tenemos registro porque no se grabó el programa. No lo pudimos grabar. Pero ¿cómo contamos un poquito, ahí en paréntesis, antes de poder hacer la lectura? Bueno, rápidamente el contexto fue una pintada acá en Casa Grande, para las que la gente que no sabía la noticia, o apareció una pintada en la terminal de trenes, en una de las paredes, muy cerquita de donde se había hecho en la placita Primero de Mayo, no sé, 24 de Marzo, no sabemos todavía cómo le vamos a poner. La Plaza de la Memoria. La plaza que está sobre la estación, ahí en la lado de la ruta. Bueno, apareció una pintada que decía Primero de Mayo, viva el pueblo de los trabajadores, o viva los trabajadores, una cosa así. Y a raíz de esto, bueno, esa foto fue publicada en un grupo de acá de Casa Grande, de compra-venta. Y a raíz de esta publicación por una persona, se citó a esta persona a comparecer ante la justicia en Casa Grande, digamos, una cosa por el estilo. Bueno, con algunas irregularidades interesantes, que la verdad, alarmantes más que interesantes. Decíamos, en principio, la forma de citar. Sí, una citación policial. La policía lo llamó a charlar con una citación que decía que si no iba a la citación, iba preso, digamos. Herramienta que ya se conocía. Un auto particular con policías de civil que se presentaron en la casa de este vecino con una citación irregular. Sí, todo, muchas irregularidades. Irregularidades. Y una jueza de paz que vino a Casa Grande también, que no sabíamos bien. O sea, bueno, ahora parece que nos enteramos que la jueza de paz va a empezar a atender en Casa Grande. Ajá. Pero bueno, era nuevo, porque nadie estaba enterado de que la jueza de paz podía atender acá en Casa Grande. ¿Y la convocatoria a esa oficina de turismo, esa filial de la oficina de turismo sobre la ruta, ¿no? Para sí, también en un lugar que no era el que, o sea, una citación era a la comisaría en teoría, pero la reunión se terminó haciendo en otro lugar. Y bueno, que también con insinuaciones, ¿no? Sobre culpabilidad. Muy incómodo, y, sí, muy incómodo. Y bueno, nada, esto derivó en que el grupo de casa de compraventa de Casa Grande, donde hay mucha gente de Casa Grande, te diría muchísima, se empezó a organizar un poquito en cuanto a decir, bueno, a ver, che, esto no está bueno lo que está pasando. No está bueno que te vengan a citar para charlar de esta manera. Estos métodos parecen más métodos de amedrentamiento que de otra cosa, ¿no? Y también, a mí también me pasó esto, a mí me pasó algo parecido, como que empezó encontrar similitudes. Que claro, estas irregularidades no es algo anecdótico. Y no es la primera vez que pasa. Tenemos antecedentes cercanitos de cosas parecidas y que no están buenas, y que bueno, sabemos que hay un comisario nuevo, un subcomisario nuevo en el pueblo, y bueno, nada, la gente, bueno, pide cosas. Vecines alertas escribieron una carta pública en la que también pidieron adhesiones a esta carta. Después podemos leer también el montón de adhesiones de tanto vecines como instituciones. Y si quieren les puedo compartir esa carta pública que se presentó el lunes pasado, porque vino León y estaba la carta pública, no vamos a decirle comunicado, carta pública de los vecines, que estaba lista pero que no había tenido todavía difusión. Entonces habíamos quedado en poder compartirla una vez que toda la gente por lo menos se hubiera difundido. Sí, que se hiciera pública. Sí, exactamente. Carta pública a la comuna de Casa Grande, 13 de mayo del 2024, Comisión Comunal de Casa Grande, Córdoba. Mediante la presente, las y los vecinos de Casa Grande nos dirigimos a usted con la intención de comunicarle nuestra preocupación frente a los atropellos que venimos recibiendo de parte de la institución policial en nuestra ciudad, en nuestra comunidad. Como principales afectados, pretendemos el compromiso necesario de parte de las autoridades que nos representan y volvemos a solicitar, como hace un tiempo atrás, una convivencia libre de violencias en nuestro pueblo. Por ese motivo, queremos expresar nuestro fuerte repudio, ya que una vez más hubo un avasallamiento de parte del poder policial de nuestra comuna. En esta oportunidad fue hacia un vecino, al cual vimos sometido gratuitamente a una situación desagradable e incómoda al recibir de manera totalmente irregular una situación de parte de la jueza de paz y el comisario de la localidad. Acción que está por fuera de las funciones y facultades propias del comisario. Esta irregularidad solo puede llevarse a cabo teniendo el aval comunal. En presencia de nuestro presidente comunal, al recibir al vecino en la subcomisaría del pueblo, comenzaron a hacerle un interrogatorio intimidatorio. Creemos y sentimos que nada amerita ese trato. No es la primera vez que sucede que ante situaciones que no presentan delito alguno, se somete a vecinos a un amedrentamiento completamente fuera de lugar. Dentro de sus prácticas se encuentran citaciones amenazantes que nos hablan de días de prisión, sacar fotos y firmar a vecinos sin consentimiento, allanamientos irregulares, sin tener siquiera el nombre del propietario del domicilio, sustrayendo objetos que nunca son devueltos sin tener una sola prueba para hacerlo, entrada a domicilios sin permiso alguno, haciendo que la persona dueña de la propiedad se encuentre con un informado dentro de su terreno. Podemos nombrar muchos casos y hacer esto realmente extenso, pero creemos que no es algo que escape a las actitudes corrientes de cómo se maneja la policía a diario en todos lados. Más allá de eso, es algo que no queremos que suceda en nuestro pueblo. Acá, no. Frente a esta situación, como habitantes de Casa Grande, sentimos una vez más vulnerados nuestros derechos humanos. Vemos el maltrato y la intimidación como formas violentas que desagradan nuestra salud y nuestro bienestar por parte de funcionarios públicos que deberían obrar por la seguridad de todas los vecinos de nuestra comunidad. Pero en su lugar se empeñan en hacer este tipo de intimidaciones nefastas. No queremos pasar por alto que esto no es más ni menos que una operación de abuso de poder. Nosotros, habitantes del territorio, somos conscientes que existen otros recursos para resolver estas situaciones, las cuales no son competencia de la comisaría. Hay mucho trabajo para hacer si realmente quieren hacerlo, buscando a las y los delincuentes reales que bien saben dónde encontrar. Como parte de este pueblo al que apostamos y amamos, el cual elegimos para desarrollarnos y acompañar a crecer, repudiamos fehacientemente estas violencias por parte de la institución policial. Por este motivo, exigimos la intervención, el posicionamiento y el compromiso concreto e inmediato de parte de nuestra comuna para que obre en defensa y protección de nuestros derechos como habitantes de Casa Grande, para seguir trabajando en forma conjunta por el objetivo que nos une de cuidado mutuo, empatía, acercamiento que hace de nuestro pueblo un lugar diferente en el que vivir, manteniendo el diálogo cordial que siempre hemos tenido. Apelamos al compromiso y la responsabilidad de esta comuna para generar una instancia de diálogo con la comunidad. Saludan atentamente vecinas y vecinos de Casa Grande por un Casa Grande libre de violencias. Bueno, cabe la pregunta a ustedes que viven acá en Casa Grande si hubo algún coletazo de la carta pública, si desde la comuna se expresaron o si tal vez por los grupos donde se comunican los vecinos hubo algún cierto, no sé si revuelo o adhesiones, más allá de las que van llegando y dijimos que tiene un montón de adhesiones, tales como el Foro de la Democracia, la Recorrepi, Derechos Humanos de Córdoba, todas las asambleas de Punilla, entidades de derechos humanos, muchas personas que están acompañando esta situación en la que es bastante irregular. Y la carta fue presentada el miércoles al mediodía a la comuna de Casa Grande. No la recibió el presidente comunal porque no estaba, la recibieron en mesa de entrada el abogado de la comuna. Hubo por ahí alguna instancia en la que había cierta resistencia a recibir la carta porque no estaba firmada de puño y letra por todos los vecinos y por todas las organizaciones, como que las adhesiones no estaban... Estaban con un ojo en el material que estaban recibiendo. Claro, y no estaban como habilitadas, como que no aceptaban las adhesiones porque no tenían el formato correspondiente. Hubo como cierta tensión respecto de eso. Y luego se pudo hacer entrega de la carta, fue recibida por la comuna gracias a que firmamos como vecinas y vecinos. Bien. Con representación de una abogada. Perfecto. Así que bueno, estamos a la espera de esa respuesta. No hubo todavía. Todavía no hubo respuesta. Perfecto. Bueno, entonces vamos actualizando paso a paso. La otra vez vino León, compartió su testimonio. Hoy estamos en condiciones de poder acompañar la carta también desde Radio Roja, por supuesto, claro, pero darle difusión y lectura como corresponde también para que quede en este formato sonoro que nos interesa también compartir y que se haga público. Había mucha gente pendiente, así como las adhesiones lo reflejan, también de organizaciones que competen al territorio nacional. Iban llegando preguntas de gente que sabemos que estamos con la radio en Casa Grande, preguntando qué pasó, che, me llegó esto. Como despertó bastante interés y me parece que no sé si le conviene a la comuna y a la policía tener tanto foco de atención ahora, ¿no? A través de poder manifestar lo que están sintiendo los vecinos. Y bueno, es una manera también de sentirnos un poco más seguros también, ¿no? Esto de que la cosa se haga pública. Que no esté pasando desapercibida. Sí, está pasando, esto no lo podemos negar. Bien. Cerramos este bloquecito. Tenemos más pedidos porque la gente abusa de su condición de libres para musicalizar nuestro programa. Nuestra y nosotros voluntad. Estamos contentos también de que nuestra, vayan llegando. Nuestra floja voluntad, digamos. ¿Está el pedido abierto a todo el mundo? ¿Pedido o apertura de espacio para que vayamos musicalizando entre todos la rotativa? Así que cuando vos quieras nos mandás mensajes acá a la radio a través del canal de Telegram, que es un lugar bastante activo. Nos vas encontrando o por las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, nos vas enganchando ahí y vos sabés que lo que pedís va al aire. Como hizo Patricia. Voz por los aires. Rotan las voces. Rotativa Roja. Rotativa Roja. Escuchate. Hola, soy Patri. Bueno, hoy tengo muchas ganas de escuchar a Marta Gómez, especialmente el tema Ritualitos. Gracias. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender que una tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Ay, alá. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. Que se me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color. Ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Ay, a la. Radio Roja presenta. Vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, vamos a girar hacia la izquierda, mi querido amigo. ¡Muy bien! Vamos a girar a la derecha, vamos a girar a la derecha. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Puedes definir zurdo de mierda? Que no todos los que, digamos, los colectivistas. Un parte de noticias en construcción colectiva y giratoria.